Buenas tardes. Nene Bubirrareca, nos dicen huicholes por equivocación. Por eso en ocasiones no aseguran. Son huirratare o huicholes. Meramente, originalmente, somos huirratare. Para iniciar, antes de la conquista, nuestros abuelos se asentaron hoy en los estados de Colima, Michoacán, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco. Tenemos una herencia ancestral sobre lugares sagrados. Nos dejaron esa herencia. Hoy, en esos días, lo seguimos preservando, seguimos practicando nuestra lengua. Somos un pueblo vivo, aunque han querido desaparecernos, ya no quieren que vernos con nuestro vestuario, ya no quieren escucharnos tal como hablamos, pero su servidor se ha puesto a escribir, tarde o temprano voy a publicar en Wixárika para que conozcan que nuestra lengua también se puede entender y es equivalente a cualquier idioma del mundo. Quiero decirles que de todos los lugares que mencioné en la actualidad de los estados nos dejaron puntos estratégicos de importancia como lugares sagrados. Tenemos ubicado en la isla de los Alacranes, en la isla del Rey Nayarit, en el Cerro Gordo en Durango. Lo que voy a hablarle un poco más de los lugares sagrados va a ser de Wirikuta. Cada punto tiene su propio nombre y significado. Y también quiero hablarles de dos cosas nomás de Wirikuta. Wirikuta es una palabra ancestral, místico, ya que Wiri viene del nombre de una venada. Billy Ubi fue la mamá del venado mayor, que lo conocemos como nuestro hermano mayor. Entonces, ella fue sacrificada en los primeros centros ceremoniales y quedó el nombre en honor de esa venada, Willy Ubi, quedó el nombre de Willy Kuta. Kuta quiere decir fallecimiento, que ya murió, pero murió por algo. Y fue para darle vida a las deidades. Y es por eso que quedó el nombre de Willy Kuta. Willy Kuta, mucho, hasta ahorita nos quieren confundir. Muchos dicen que es el cerro quemado solamente. No es cierto. Wirikuta abarca desde los dos estados, desde Zacatecas y San Luis Potosí. Es amplio, muchísimo. Es enorme Wirikuta. Inicia a partir desde la tercera puerta sagrada conocida para el pueblo Wixárika, en el frente de la central camionera hoy en Zacatecas. Allí es la tercera puerta para el pueblo Wixárika cuando uno viaja del territorio Wixárika a Wirikuta. Entonces, a partir de allí inicia Wirikuta. Entonces, les dije que nomás quiero hablarles de dos cosas de mucha importancia para nosotros, que es el jícuri, y solamente lo encontramos en el desierto altiplano chihuahuense que abarca pues Zacatecas y San Luis Potosí. El jícuri es un cactus escondido que significa el niérica, el rostro del venado. Ese jícuri es mágico para nosotros. Muchos dicen que es droga, así nos catalogan, pero nosotros lo consumimos para darnos a conocer que sí somos un pueblo vivo, que sí nos comunicamos con nuestras deidades. así es como nosotros hemos consumido año con año. Muchos dicen que ya estamos drogados, pero no es cierto. Es que no envicia. Sí lo practicamos año con año, pero con una duración de 4 a 5 meses nomás. Bueno, la historia es muy larga, pero eso, tenemos testimonio que ya nuestros abuelos lo venían consumiendo y practicando ese ritual desde hace 8000 años, testimonios que acabamos de descubrir y lo vamos a dar a conocer poco a poco, porque nos están ilegitimando que no vivimos en el estado de San Luis Potosí, para luego aprovecharse de lo que más adelante voy a decir, lo de la minería. Bueno, entonces es eso que consumimos para comunicarnos con nuestros deidades. Además nos da es como una escuela, como ir a estudiar. Así es, lo hacemos nosotros año con año, pero nosotros estudiamos con nuestro Tamasi, Cayumari Tamasi, Marracuarí, le damos varios nombres, son 5 tipos de nombres que le damos al venado, es su rostro y lo consumimos y nos comunicamos, transitamos en las noches, sentimos que sí nos comunicamos, lo hemos vivido y no lo dejamos de practicar, es por eso. Allí es cuando uno realmente ve a todo el mundo y ve cómo vivimos en cada pueblo, en cada nación. Y algo es increíble que platiquemos esto, no nos creen mucha gente, pero sí uno se da cuenta estando en el cerro más alto de Wilicuta y también consumiendo el jicuri. Pero para eso se tiene que preparar. Mucha gente oye y escuchan eso, tratan de ir a consumir eso, pero sin ningún previo aviso ni preparado va, porque nosotros tenemos que prepararnos dentro de varios días y tiempo para poder consumir el jicuri. El que no lo hace, pues también no es lo mismo. Bueno, para eso nosotros acudimos. Pero también el jicuri lo encontramos debajo de unas ramas llamado gobernadora, nosotros le llamamos maturarino. Y también el maturarino depende de los mezquites. Y el mezquite pues no puede vivir así nomás. Todo es un medio para de enlace desde la lluvia, el medio ambiente y todo eso. Por eso todo es sagrado, todo cuidamos allí y el desierto, todo es sagrado, pero aunque hay uno más importante también que le llamamos urra, muchos pues nos juzgan de payasos porque nos untamos algo amarillo en el rostro. Eso es urra y lo pintamos en tanierica, nierica es visión. La visión profunda que tenemos es una visión que se mantenga vivo el medio ambiente, el mundo, el ser humano y toda la naturaleza. Y es por eso que a nuestros hijos, a nuestros nietos, les estamos enseñando a que cada año se pinten en el rostro, porque es visión. Nierica es ver a lo más profundo que se puede ser. A lo que se puede ver, lo que se pueda planear, lo que se puede prever. Entonces es por eso que lo hacemos. Y varias cosas que hacemos en ese lugar, pero ahora ya de antemano saben que está amenazado y es por eso que nos hemos ya puesto de acuerdo en plática con nuestros abuelos, consultándonos entre todos nosotros, lo que está ocurriendo. Ahora han sido muy famosos los canadienses, es otro empresario canadiense que está tratando, bueno, sino que no está tratando, sino que ya tiene concesiones. Antes escuchábamos de 10 de 20, de 22, ahora ya son 35 y va en aumento y al rato va a comprar todo. Bueno, las mineras sabemos y hemos estudiado, nos hemos dado la tarea de que son empresas extranjeras por lo regular en primer lugar. Ellos llegan, compran en complicidad de las autoridades estatales, municipales y federales, se plantan, llegan, trabajan, destruyen y se van. Y no dejan, nos engañan que si nos van a dar empleo, y sabemos que no es cierto, nosotros no sabemos manejar computadoras. Las maquinarias que ellos manejan están diseñadas para que trabajen a través de computadoras y nosotros no sabemos manejar todo eso. Y es por eso, no los creemos que nos van a dar trabajo a los lugareños. Aunque es un lugar de área natural protegido ya donde tiene concesionado la empresa, pues se impuso allí. De ninguna manera a nosotros como pueblo Wixárika nunca nos consultaron para nada. Sabemos que es una violación a los derechos humanos, a violación a los derechos colectivos, bueno, etc. Además, nos hemos dado cuenta que no nomás en México están operando en todo el mundo. Aquí hemos escuchado en Guerrero, en Oaxaca, en Guatemala, por donde quieran. Y es por eso, hemos aprendido y tenemos que seguir comentando y diciendo donde quiera que también tenemos que globalizar la lucha. Entonces, si estamos aquí ahora, voy a darles algunas propuestas, preguntas que hemos hecho. A mí me ha tocado participar también con los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde, bueno, pues estamos invitando a que reflexionen así de igual manera. Pues me dio gusto charlar con ustedes aquí ahora que se me dio la oportunidad, aunque no estaba programado, pero pues de toda manera, de antemano, agradezco todo esto porque es una buena oportunidad para que realmente intercambiemos nuestras experiencias. Ya nos han quitado el 40% de la nación mexicana por puras empresas extranjeras. ¿Qué pensamos entre todos nosotros? ¿No somos mexicanos para defender nuestra nación? ¿A qué hora vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes nos van a ayudar? Ni cualquier partido político hasta ahora, nadie se ha atrevido a defender, mucho más peor nos va a nosotros, a los pueblos indígenas, porque en la actualidad todos los recursos naturales que existen pues están en los pueblos indígenas. Y por otro lado, la conquista para el pueblo Wixárika pues no termina con este nuevo colonialismo, lo entendemos, sí, nos están desvastando, quitando todos los últimos recursos que tenemos. Entonces, por eso nuestra pregunta es, ¿quién va a intervenir por nosotros? ¿Quién va a hablar por todos nosotros, por todos los mexicanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar? Entonces, eso es lo que buscamos alianza. Ya estamos enlazándonos con algunos en Ostula, en Cherán, en Guerrero, pues en la montaña de Guerrero, bueno, varios lugares. Así es como nosotros tenemos que defendernos entre todos. Solamente hace 3 días terminamos nuestra asamblea general en nuestra comunidad, dejamos unas tareas que todavía tenemos que analizar, los usos y costumbres, aterrizarlos muy bien. Y por otro lado, también tenemos que analizar lo que es realmente la autonomía, seguir practicándolo. Y también nos llamó la atención por qué hay impunidad y tenemos que buscar la manera de que en nuestro pueblo no exista eso. Pero pues hay muchas cosas que reflexionar. Si a todos nos corresponde realmente, tenemos que actuar todos. Eso es toda mi palabra. Muchísimas gracias.